Gabón, el frío es ausencia de calor. Pero el odio, amigo mío, no es ausencia de amor. Eso sería simple indiferencia. El odio es el peor de los sentimientos que podemos sentir. Relájate en la tormenta y deshazte de todo lo que no necesites. Bienvenidas a Ramadán. La conciencia son como dos buenas patadas en la entrepierna de quien pretenda controlar a la población. ¿Serán por eso los recortes en educación? La falta de capacidad de análisis, el poco interés por saber la verdad y la ignorancia que reina en el Estado se lo dejan en bandeja a un gobierno y a un sistema que consiguen engañar y hacer a la población conformista e individualista. Esta tierra nos pertenece a todos, no solo a los gobernantes y bancos. Debemos reclamar lo que es nuestro. Esperemos poder algún día recuperar lo que nos pertenece pacíficamente. Ahora vamos a escuchar a la banda caribeña Simandé en su álbum de 1972. Nos dejamos con Simandé en DAF. Si no crees en ti mismo, ¿quién creerá en ti? Sobre una sólida base, se puede construir una persona en la que poder creer. Si crees que no has sido capaz de construir una persona, y por eso no crees en ti, mira bien sobre qué base pretendías vivir. Muchos de nuestros problemas, como este de no creer en uno mismo, proceden de no tener bien contestadas ciertas preguntas. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? Pueden parecer preguntas fáciles de contestar, pero precisan una sincera mirada al interior. Tú eres tú. Nadie más puede saber quién eres y cuál es tu misión. Meditadlo escuchando Memphis Unlimited, álbum realizado en 1973 por O.V. Wright, del que os dejamos escuchando The Only Thing That Saved Me. Ser fiel a uno mismo siempre te llevará a nadar contracorriente. Te puedes sentir muy diferente, raro, incomprendido. Puedes incluso llegar a creer que estás loco. Pero no te sientas solo, si eres fiel a ti mismo, estarás acompañado por la inmensidad de tu ser, cosas que muchos perdieron hace mucho tiempo. Si tratas de ser uno más e identificarte con la masa, serás mucho más vulnerable. Tú mismo te habrás alienado, renunciando a tu mente, a tus verdaderos gustos, a tu personalidad. Luchar por ser fieles a vosotros mismos, porque nadie puede joder a un guerrero. Ahora os dejamos con el reverendo Al Green en You Will Never Hurt Me Again. Yeah. Joder, menudo viaje. Oye, perdona, ¿puedes decirme dónde estoy? Sí, estás en la 107.5 de la FM. Irola Irratia. Estás escuchando Ramadán. Hola, amigos y amigas, soy Unai y entro así de repente sin protección, me tiro a la piscina, da igual si hay agua o aceite, da igual lo que haya, yo me tiro y ya está. ¿Cuándo ha habido aceite en una piscina? No sé. Hablamos de los marginados, de los incomprendidos, de los raros, de los especiales. Hay tres grupos que os voy a presentar. Uno de ellos es bastante obvio, está sonando aquí de fondo y es bastante conocido. Es DEFCON 2, un grupo que con el paso de los años ha ido decayendo bastante y se ha convertido en un grupo más del rock político y obvio. Pero al principio, cuando empezaron, allá por 1988, pues fue muy interesante, porque fueron los primeros que no solo hicieron hip hop, sino que además en sus letras introducía muchos referentes a la cultura popular en general, películas, cómics, literatura. Estos tíos al principio fueron bastante incomprendidos, al principio y al final, incluso dentro del núcleo de hip hop, porque allá por el 89 ya empezaba a surgir el hip hop en el estado español, y sobre todo en aquellos lugares donde había centros militares. ¿Cómo se puede decir? Bases militares. Bases, gracias, muchas gracias. De ejércitos americanos. Eso es. De ejércitos yanquis, y era ahí donde se colaba todo lo que venía de fuera, todo lo que venía de Yanquilandia, pues se colaba a través de las bases militares. Entre todas esas cosas se coló el hip hop, el rap, y se coló sobre todo en Madrid, pero también en otros sitios donde había bases militares. El caso es que DEFCON 2 estaba ahí y todos los raperos les daban la espalda cuando empezaron. A pesar de ser unos tíos bastante originales, con unas letras bastante originales, el caso es que la primera vez que DEFCON 2 salió a telonear a Run DMC, simplemente la gente les dio la espalda y les empezaron a llamar hijos de puta, lo cual recogieron en el disco del 92 que se llamó Armas para el Pueblo. Armas para el Pueblo, mejor dicho, con esa forma de decirlo más coloquial, ¿no? Armas para el Pueblo. Esta canción que os presento a continuación es Duro y a la Encía, y es una canción que tanto a mí como a muchos otros raperos, nos hizo de alguna manera ver la luz, y es un auténtico referente. DEFCON 2, Duro y a la Encía, año 92. Have another drink. Duro y a la CIA. salir los dientes bailando el encasachón. Duro y a la tía. Sí, te lo digo a ti. Duro y a la tía. Te voy a rebanar la barriga, te voy a sacar los intestinos y te voy a estrangular con ellos. Con el que prefieras. ¿Cuál prefieres? ¿El delgado o el grueso? Pero antes te los vaciaré en la boca. El grueso, toda la mierda en tu puta cara. De imbécil. A coward dies a thousand deaths. A soldier dies but once. Niggas don't even know that he's so crazy. They say pussy and paper is poetry, power and pistols. Plotting on murdering motherfuckers. El cobarde muere mil veces. El guerrero muere, pero una sola vez. Si te dejas pisar, experimentarás mil muertes al vivir oprimido. Así que lucha, lucha a muerte. Lucha como forma de vida y nunca te dejes pisar. Ahora os vamos a pinchar un track inédito de la Pantera Negra del rap. Tupac junto a Drama Sidal, formado por Gaddafi, Castro y Eddie, Big Stretch de la Life Squad, Notorious Big, Buju Banton, en una exquisita producción de Easy Move B. Debido al enfrentamiento con Biggie tras el tiroteo a Tupac, este decidió no publicar esta canción en Me Against the World y quedó estancado entre otros tracks inéditos. Ser un guerrero y no dejarte pisar te llevará a tener problemas legales y a sufrir el acoso de la policía. Lo dejamos con esta increíble joya oculta. Drama Sidal, Buju Banton, Big Stretch, Notorious Big, Tupac, Easy Mo B, and Running from the Police. One time, nigga, one time. Where? No matter what I do, they got a nigga still running from the police. With the motherfucking Nikes on tight, get ghost. I ain't got nothing on my mind, but getting in some trouble, linking shots till they drop, leaving bloody blood puddles, crossing right into light. Now we in a gunfight, I can shoot the gauge, pebbles at the devils to die tonight. It's on me, but if I die, bury me a motherfucking G, a open casket on them bastards, so they all remember me. With my vest on my chest, my jewels and my peace, thug life, motherfucker. They got me running from the police, nigga, you know that's true. Catch a nigga like K-Dawgs, chilling with the crew. Every damn day, parlay with my glass array. The OJ, and it's all okay. Till that fucking fake cop got to play the man. Ran me down the block with my glass in my hand. Damn, I hope it don't spill. Nigga, chill, shit is real. Cock back my steel. Still running from the police, I get no sleep. I got them peeping in my window while I'm smoking endo. But I ain't no motherfucking track star. Big's got a G, like Big Mac running through motherfuckers' backyards. So I grabs my piece before I flee. And instead of me running, these bitches is running for me. Lick shots, hit spots, so for my piece. Cause a nigga like Big Mouth is running from the police. Bongo, what about they finally running from the bong police? They thought I caught me, but them guns gone store. What about they find food for me, mom? Who love their bars, then you're scooting them, mom. Look around, poor police. What about they finally come, but the bad guns there. Look around, poor police. Man, I'm the black bar, cause the black got there. I was scheming the fiending for loops and took the crooked route to ghetto fame. I flipped the page and now I run the game. The insane brain go get and fly like a plane on them suckers with my nigga Biggie Smalls, cause they're up. Check it. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. Every got the workers dropping rock, binge by the flock, and we're getting it. The dirty cop are jealous, so they sweating it. I'm letting it smoke, hope they don't play me for no joke and provoke the homicide. So just let the drama slide, we're keeping it real. Fuck how you feel, Biggie pass the steel. Let's serve these motherfucker slugs as a fucking meal. We had to grow dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat, I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his clock and I'm Swayze. Yeah. Celebrate my escape, stole a Glock, bought some weight. Lay back, I got some money to make. Motherfucker, let me sound right from the bus floor. Let's go to the hot clip of the gun store. What about me from the hood of me more? Pull up the fatherless school and left walk. Look around, look around, pull more less. What about my fossil and but your constant way? Look around, look around, pull more less. They got me running from the 5-0, ducking and dodging in my survival. Depends on when I let up with my 9-0. I'm moving swifter than the next nigga. No time for sex, cause in my mind all I wonder is who's next. Nigga, my homie slipped and now he pays the price. He did a drive-by, 16, now he's doing triple life. Tell me, is it me or my upbringing? I spit that dumb shit, nigga, motherfuck singing. I hope you got your Timberlands on tight, cause I ain't giving up, I'd rather dump these motherfuckers all night. I'm running through the project, biatch, they'll never catch me cause I'm low and trigger happy on the C-Ots. Don't say you never heard of me, till they murder me, I'm a legend. You thug niggas go to heaven, I'm rolling with the thoroughheads. We getting ghost on them hoes, and yo, I got no love for the 5-0, I'm running from the police. But I'm back by myself, seguramente haya más de una persona que, por un poco de hierba, te serviría durante toda la eternidad. No creo en un apocalipsis con un juicio final, pero si me citan para ese juicio, llegará el momento de reclamar. No tengo miedo al infierno, porque si realmente existe, estaré ahí con todos mis colegas y montaremos unas fiestas que va a querer venir hasta Dios. Todo Cristo, literalmente. A la mierda las religiones y sus imperios del control. ¿Sabíais que DJ Moogs formó el colectivo Soul Assassins? El cual se materializó definitivamente en 1997. Os dejamos con Dr. Dre, Be Real y DJ Moogs en Puppet Master. Step right up, come one, come all, come and see the masters of the puppeteers, watch as they amaze you with what they make the puppets do. This is coming to you directly from the Soul Assassins, no strings attached. Tip something cavi, make it green like Mitch. Gift rap vocals dispatch with every attempt. I had this gang shook up when Dre cook up. Every thug look up, grind it got me on tilt. Eyes bloodshot, heavy built. Lay a nigga out like Quilt. Clear the guilt, I rock for rollers. From low riders to Henny toasters. Cut off dead weight to keep my formulas kosher. Accept no imitations, Dre losing his stack. It's slimmest chances of Michael Jackson getting his black fans back. My reputation's like a Tech 9. Knock out the best in the circle. 3 minutes wreck time. See the hand is faster than the eye could chase it. Dre be real, Soul Assassins got potential buttons activated. No illusion to have you caught up in the rapture. Executive decisions from the motherfucking puppet masters. By the puppets, I pull your string, I make make your moves. I'm the master, causing you to do what you do. Puppet you master. Want the puppet? I pull your string. I make your moves. I'm the master, causing you to do what you do. Puppet you master. Want the puppet? I pull your string. I make your moves. I'm the master, causing you to do what you do. Puppet you master. Want the puppet? I pull your string. I make your moves. I'm the master, causing you to do what you do. Puppet master. Without the consent of my nigga Muggs may be fatal. That's right, this is coming to you directly from the hill, y'all. All rights reserved. Aquí con Unai, también conocido como Sátiro a los micrófonos, y viene a acompañarme en Ramadán para complementar el programa y conocer un poco más el underground. Aquellos a los que se dio la espalda, ¿no, amigo? Bueno, fueron grupos que en su momento fueron underground, pero luego la verdad es que tuvieron bastante éxito, yo creo que también por esa enorme originalidad. Tuvieron y tienen, porque aún siguen en activo. Los tres que os voy a presentar por mi parte. Ahora que los traes. El grupo que os traigo ahora, The Roots. Y es que es un grupo que a mí me interesa mucho porque es un, se podría llamar hip hop band. Es un grupo en el que tiene como componentes un batería, una percusión, en fin, un tío que toca los bongos y demás instrumentos, un bajista, un pianista, un guitarrista. Y lo dicho, y un MC, Black Thought. Si lo que hacen The Roots es música, es un grupo de Filadelfia. La primera vez que les oí me flipó, porque me parece una buena forma de complementar un rapper con una banda. Me encantan los ritmos que hacen, me encantan las melodías que ellos sacan, esa repetición, ese sampler lo sacan con una banda y me parece algo genial. Vamos a oírlo. Esta canción se llama What They Do, que quiere decir algo así como, bueno, nunca hagas lo que hacen ellos. Y también os recomiendo ver el videoclip porque hace una buena parodia de aquellos grupos que sacan tías bailando, champán, etc, etc. What They Do de The Roots. Thank you. creation. Fast paced nation, world population confront their frustration. The principles of true hip hop have been forsaken. It's all contractual and about money making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man, then stand your own. To MC requires skills, I demand some show. I let the frauds keep fronting and roam like a cellular phone far from home, giving crowds what they wanting. Official hip hop consumption, the fifth thumping, keeping your party jumping with an original something. Yo, I dedicate this to the one dimension now, no imagination, excuse for perpetration. My man came over and said, Joe, we thought we heard you. Jokes on you, you heard a bite. True, what up? And hatred, the game is ill-natured, it's nothing sacred. And yo, it's funny what I see some rap do to make it. A few will blow up or go as far as they can take it. My 9 to 5 is just to hit you, get the party live. I'm Black Thought, used to rap for sport. Now the rhyme saying rent paying life support. I take it very seriously within this industry. It's various crews to try to touch me, but I come with the beautiful things and I bless the track plushly. Around the world, crowds love me from doing tours. Recipient of applause from all of you and yours. Creator of original sounds that's in the stores. You take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music running through these veins? Infinitely go against the grain. That's why my motto is to never do. The life of limos and lights, airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks, and my mental thick, they hit my head like brick, as I embark on a mission, welcome into the dark, when I first sparked the arts, when the listening start, open your head wide, and let the thought inside, my style fortified by all of Philadelphia, my delf more stuff than all the wicked wealth, I, mentality undetectable by the naked eye, dick, I get paid when the record is played, to put it short, I want it made like Ed, no. Said. Then after that, I'm putting on my cousin Hamed. We let the ladies blend with the dark skin devil bread and discover my level is that of no other. And Roots Crew reign official and true while I'm continuing to never do. Unai, ¿qué te pasa? Día perro, día perro. Pues, ¿qué te ha pasado? Pues nada, que antes a la mañana que he ido a la lonja a echar un traguillo, como suele ser lo habitual, y el Edgar, este, me ha empezado a pedir tabaco, como un puto loco. Sí, está siempre igual, tío. Y además yo ya no fumo, el caso es que me ha insistido y ha seguido hasta que, pues, que le he tenido que reventar un cenicerito en la cara. Okay. Sí, ahí está ingresado, no un asunto. No me jodas, pero ¿qué tiene? ¿Qué le has hecho? Es una chusta atascada en el globo ocular. Y ahí anda en la unidad de oftalmología, luchando entre la vista y la tuerte, majo. ¿Una chusta detrás del ojo? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. Bueno, me entra la risa, pero ha sido jodido, la verdad. Dice que le debo un piti y que ahora quiere aplastar todas mis latas como recompensa. Está, se ha vuelto ahí. Ah, modo bueno. Mafioso. No, claro, joder, Unai, se lo debes, ¿no crees? Hombre, pues sí, la verdad es que pensándolo bien es una putada, me río, pero es una liada. Ojalá pudiese, no sé, retroceder el tiempo, de alguna manera. Vosotras, ¿Creéis que podéis aprender algo de lo que le ha pasado esta mañana a Unai? Es muy jodido controlarse. Pero es más jodido cagarla y arrepentirte. Relajémonos. Que la sesión no pare. Que la tormenta te acompañe. Ahora con el grupo californiano Blacalicious. En el año 2000, Blacalicious publicaron Nia. Algo diferente entró en escena. Nos dejamos con Blacalicious, If I May. Oh, oh. Submit to it and let it apply. Whatever be his will in this present lifetime, for an essence like mine, all the blessings you might find if you let your higher power inside emerge and apply to every single thing in your balance. You will truly find who you really are. Die and become reborn. When God is present in your life, then you can come reap on. And ain't a storm that you can't weather. You got a purpose you was born to create. Destiny is waiting for your arms open. Take with you knowledge bestowed by the great giver. Lakes, rivers, mountains, and streams. Now reality's the dream drifter. No more searching for the truth that was always with you. It had to hit you through the struggle and the turmoil. Your soul was planted and then sprouted out above soil. And let the sun shine freely down. At times it looked like it wouldn't, but the plant came to flourish. Now it's standing on solid ground. Come along and reap, I need my song. We're climbing over beneath the sea, march on. Time is almost gone, it's all of me, no maybe. Come along and reap, I need my song. We're climbing over beneath the sea, march on. Time is almost gone, it's all of me, no maybe. Sun rises like water up in my eyes. I watch it change in time, like a changing tide. Trying to keep my head above the head if I could be. Rises like water up in my eyes. I watch it change in time, like a changing tide. Trying to keep my head up above the ebb. If I could be, at least if I may. Come along and reap, I need my song. We're climbing over beneath the sea, march on. Time is almost gone, it's all of me, no maybe. Come along and reap, I need my song. We're climbing over beneath the sea, march on. El rap que pinchamos en Ramadán es en general clásico. Es parte importante de la personalidad del programa. Ahora vamos a hacer una excepción. Lo haremos por mi compañero y amigo J, por el Dr. Sample, nada más ni nada menos. J ha percibido que otros estilos del rap no tienen cabida en este programa y en señal de protesta, hoy no ha venido. Nada, os voy a presentar un subgénero del rap bastante desconocido, el hi-fi. De Originario de la Bay Area de San Francisco, este sonido va acercándose a lo que podría denominarse un sonido club. El caso es que los representantes de Hi-Fi de la Bahía reclamaban su reconocimiento en la contribución al cambio en el sonido que hubo tras los años 90. Yo la verdad, no entiendo qué mérito reclaman, qué mérito ven en la banalización de la música rap. Con el Hi-Fi en la costa oeste y el Crank en el sur de los Estados Unidos, además de perder musicalmente, el rap se vio aún más inundado de letras sobre sexo, fiestas y riqueza. No obstante, analicemos esta desviación del rap con Mac Dre, cuya obra se considera de culto para los amantes del Hi-Fi. En 2004, antes de morir tiroteado, ese mismo año, Mac Dre publicó The Genie of the Lamp, del cual os dejamos con su bonus track, Mac Dre. Va por ti, Dr. Sample. Espero contar contigo la semana que viene. Jet and caddies keep on dipping. Well, I must be tripping. I'm in the old school pie flipping, selling them high jipping, tending to my pimping. Time slipping, late, I'm on my way. Not enough hours in the day to be Dre. I'm El Presidente. I run things, tow gun things, and never run from things. Braveheart, but I'm not Mel Gibson. I'm dope like coke that was cooked in the kitchen. Dabbing revolution, stabbing, and I'm goosing. Mini me laptops, mini beats that knock. Lots of hemp, lobster, not shrimp. Big primes, maybe I pimped on, baby. Always shopping, no more hall mopping. Hella nights with Gucci, hella nights with Gucci. I tell baby play cash, but we friendly. Ghosts on them, after your host on them. She a team player, I play coach on them. Like a doobie in a jerk, play roach on them. Won't smoke on them if it ain't dollar, la la la la la. Lots of notes on them. C status, won't holler till it's G status. I'm cutthroat, 3C savage. Whatever me want, me have it. See me lavish. Yo, trash might be cash, give me that bitch. Like lil' mama in labor, I push puss. That's real talk, all squeal talk, cuz cuz. Rather fucking cut. One G, all now, bitch, wasn't enough. And to this day, won't love, won't get paid. And for you, hear a song like the bitch say. Now I can talk a bitch brain out of noggin and slide across being nice like toboggans. Wizard be a fool for we get the smiling. Bitch, quit sobbing, get a trick dick robbing. Now you could be a sidekick like Batman or Robin on All Star. Pimp shit, that beat got her vibing. Her head don't stop, like she keep on nodding. And all I do is collect and sell the product. I knock a Baywatch bitch dipped in Prada. Still check all of it, every dollar. And I don't even call, but they hear me holler. And yeah, that bitch trainer run game on scholar. Get it for your father, don't even bother. A bitch circus overload, I won't stop her. Bitch, now nah, stop, hold up, robotic. And every piece of dough that bitch touch, I got it. Va a presentar nuestro colaborador de hoy, Unai. Opa, Aitor. Bueno, pues ahora viene una canción de Caparezza, que es un rapero italiano de Puglia, concretamente de la región de Puglia, del sur de Italia, que tiene banda también, al igual que Defcon 2 y que The Roots. Y que, bueno, es un tío que, al igual que también estos, mete temática social en sus letras. En este caso, interpreta una canción que habla de las cubiertas de los discos, de grupos de todo tipo, de todo género musical. Sabes que muchas cubiertas de discos que para mí podrían ser cuadros. De esto habla esta canción de Caparecha que os vamos a poner a continuación, que se llama Cover y que pertenece al último disco, Museica. Y con esto nos vamos a despedir hasta el programa que viene. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el próximo jueves, amigos y amigas. Y recordad, escucharos a vosotros mismos. Era il verbo, gerundio, innuendo. Il giocoliere dei pianeti in pieno allenamento. Creò la terra, fragile come quella degli Yes. Leggenda come Bob Nell, very best. Poi l'uomo e la donna nudi, two virgins. 9 mesi e l'ostetrica su spingi. Dal piacere sconosciuto e condiviso. Il mio cuore pulsa come la pulsar dei Joy Division. Il parto nella piscina è andato bene, sai. Ci ho trovato pure il dollaro di Nevermind. Per i fumetti, il primo dei miei tragitti. Signora Janice mi dia le strips di Cheap Thrills. In classe mangio una banana che mi dà 15 minuti di notorietà. Underground Velvet, foto di gruppo ma non vedrai rappers. La mia scuola si chiama Sgt. Pepper's. Cover. I was born to rap. I was dead under the cover. I raised my head and I realized that all my life was on a cover. Crescere diventa una tortura come col YouTube. Ho gli occhi del ragazzino di War YouTube. Meno sognanti, più disillusi, più tristi. Il mondo mi dà le spalle come Bruce Springsteen. Paura del buio che non cede. Demoni sugli alberi come gli Iron Maiden. Nella dannata adolescenza che ora mi dipinge come un cazzone con i jeans, sticky fingers. Tutto ciò che so è che bramo il microfono dell'Eminem Show. Suonare musica per le masse da casse rosse come quelle dei Depeche Mode. Fare concerti così fighi che li rivedrei. Tra rock e circo, Door, Strange Days. Ho tre capelli ricci, da dove sbuchi? Non lo so ma sono esploso, Green Day, Duki. Cover. I was born and I grew up. I was dead under the cover. Sono grassi e malinconici. Spesso prendono granchi più dei prodigi. Ma io mi spezzerei la schiena in ogni kermesse pur di fare un passo avanti come i Madness. Ho un bel sound, ma poi lo perdo e passo l'estate a dar da mangiare alle capre. Pet Sound. Infelice mi imbarco in uno di questi Boeing che si schianterà pilotato dai Beastie Boys. Infatti perde quote qui, rischio. L'espressione del primo disco dei King Crimson. Mi metto a pregare, ma dall'84 il mio angelo è fuori a fumare con i Van Halen. Caso mai mi cercaste, sono tra le carcasse di Master of Puppets. Con uno spettro veglierò su di voi, dalla faccia oscura della luna dei Pink Floyd. Cover.